Somos líderes en evaluaciones médicas y el primer paso para obtener tu brevete es Servimedic. Nuestros exámenes sirven para revalidar, recategorizar o sacar por primera vez tu brevete. Servimedic. Estamos ubicados estratégicamente en todo Lima. Además, tenemos certificación ISO 9001. Evaluamos también a mototaxistas. Atención, de 8 a 6 de la tarde, llámanos al 719-9933. Servimedic. Examen médico para obtener tu brevete. Somos líderes en capacitación de conductores. Miles de alumnos respaldan nuestra escuela, Brevetes Perú, Escuela Integral de Conductores, autorizado por el Ministerio de Transportes. Dictamos cursos para obtener tu brevete por primera vez, revalidar y recategorizar. Además, tenemos cursos de profesionalización, transporte de mercancías, seguridad vial para la Municipalidad del Callao, sensibilización y reforzamiento. Avenida Arenales 598, Jesús María. Teléfono 719-9940. Brevetes Perú, líderes en capacitación de conductores. Conduce bien, conduce sano. Realizamos tu examen médico para obtener tu brevete. Psicomédicos. Ahora con certificación ISO 9001. Ubícanos en Trinidad Morán 628 por el Turín del INSE. Antenor Orrego 1996 frente al Ministerio de Transportes. Y Conchan Turín Club del Perú, Panamericana Sur. Llámanos al call center 719-9955. Psicomédicos del Perú. Amigos oyentes de opinión, retornamos con la participación de don Juan Carlos León, representante de ADEX, para el análisis del tema de las exportaciones en nuestro país. La pregunta, muy breve, era en relación a que si efectivamente hay empresas que están surgiendo nuevas en el mercado de las exportaciones o están los que siempre han estado, estimado don Juan Carlos. Poco de las estadísticas de los últimos años nos daban que entre el 40 y 50% la mortandad de empresas exportadoras o que se retiraban de la exportación era alrededor de 40 y algo más de por ciento del total de empresas que exportan. Eso quiere decir de que hay... ¿Al año? Al año, sí. O sea, unos incursionan y su primera exportación o ninguna... No, ese es en un plazo como de 3 años ya. De los estudios que hemos hecho. Y lo que también encontramos satisfactoriamente es que también hay empresas que están dando el salto a ser más grandes y a su madurez. Y al decir madurez, estoy hablando de empresas que ya están entrando en el sistema de distribución de los países de destino. Entonces ya son empresas maduras en el comercio internacional. Gente que ya tiene y está distribuyendo páprica, por ejemplo, que es un producto muy requerido en España. Justo estamos haciendo una feria en Arequipa, sobre páprica, por eso me acordé, y ya está con una cadena de distribución de su producto. Otro, en el caso de las frutas, granadas, que hemos empezado hace 2 años, ya los volúmenes, este año, la primera temporada, han arrancado con cerca de 400 contenedores, un nuevo producto. Uh-huh. Y ese es producto, estos productos son la ampliación de la oferta exportable de estas 2 o 3 empresas que tengo ahorita en la cabeza. Empresas que empezaron con espárragos, pasaron a uvas, hoy día están en granadas y están incursionando algunos de ellos en paltas. Entonces es grato ver que también estamos con los motores fuertemente prendidos, madurando. Y esto es lo que consigue, justamente sobre el tema de mortandad de empresas, sí, es que esta madurez hace que la cadena entera empiece a hacer que las empresas chicas proveedoras también maduren, ¿no? ¿Y por qué esta tasa tan alta de mortandad de empresas? O sea, aparecen y desaparecen. En primer lugar, y a mí me toca en la Defensoría del Exportador atender a empresas que me llegan con problemas bastante elementales del comercio internacional, como es la definición del producto o la definición del mercado, la selección del cliente. Llegan muchos con que no le pagaron y bueno, uno revisa la historia y probablemente fueron muy ligeros en su proceso de venta, le vendieron al primero que encontraron en internet, no averiguaron, le mandaron la mercadería, no aseguraron la cobranza y bueno. ¿Y barreras burocráticas por parte de entes como aduanas, etcétera? ¿O no hay, bueno, o está facilitado? Justo estamos ahorita en un proceso del arranque de Dubai Port. Y esto es casi un hito histórico en nuestro país. ¿Qué va a pasar? A ver. ¿Qué va a pasar? La pregunta de los 500 mil reales. Pero a donde iba es lo que nos plantea como es el cambio de modelo logístico, ¿no? En el tema marítimo. Y ahí la apuesta que estamos haciendo los exportadores es a que este modelo nos lleve a reducciones muy importantes de los costos logísticos. Estamos presionando y venimos participando con autoridades del gobierno para que se logre un modelo logístico transparente y con costos razonables similares a lo que tienen nuestros competidores, ¿no? O sea, no puede ser que yo esté compitiendo y yo esté pagando $945 por contenedor de 20 pies, mientras mis competidores, su costo está en el orden de los $350 a $450. La mitad. O sea, la mitad. Y eso grava directamente a mi valor FOB y eso grava directamente a que yo pueda tener un remanente que me ayude a investigar, a explorar, a abrir mercados, a crear nuevos productos, a ir a nuevas ferias. O sea, me cortan mi capacidad, mi potencia y no encontramos justo que estos dineros que podrían representar alrededor de $400 millones al año, sigan drenando hacia operadores que no están dando, están cobrando por servicios que no dan o inflando costos en muchos casos. La discusión en la prensa creo que ha sido muy lamentable. Las presiones de algunos operadores han llevado a una discusión de si es competitivo DP World con los almacenes, que es el monopolio. Y acá hay un mensaje muy claro que hay que darle al país. La inauguración de DP World es un hito histórico, como lo mencioné, principalmente porque después de 25 años nosotros estamos regresando el negocio que un momento por crisis de puertos lo sacamos del puerto, hoy día estamos regresando al puerto los negocios del puerto. Entonces, la discusión es una discusión que ha desorientado la opinión pública y eso es lo que lamento tremendamente. Y por eso que me permito aclararlo en estos momentos, gracias a Radio San Borja, en el sentido de que el puerto tiene la responsabilidad de atender el embarque y desembarque de las mercaderías. Directamente el exportador va al puerto y hace su embarque. No necesito pasar obligatoriamente, como me lo ordenaba la aduana, a un terminal extraportuario. A Dios gracias, eso cambió. La nueva ley de aduanas reconoce al dueño de la carga y le da esta posible ruta de entrar directamente al puerto. Y creemos de que las autoridades del Ministerio de Transportes tienen que también dar facilidades para que se pueda concretar esta posibilidad de embarcar directo y que reduzcan los costos. Hay que la Dirección de Transporte Acuático, su director es un muy celoso profesional que nos ha ayudado en muchos tramos. Esperamos que en este momento también lo haga. El lunes oficialmente debería ya arrancar Dubai Port. Ha atendido dos naves como prueba piloto hasta hoy día. Muy interesante, ¿no? Y eso va a beneficiar bastante a las exportaciones. Pero ahora hay algo que está perjudicando, es la huelga portuaria. Bueno, hoy día escuchaba con atención lo que pasó en el Congreso. El Congreso, a Dios gracias, ha sido reflexivo. Nosotros sobre el proyecto tenemos ya una posición oficial. Nuestra posición es de que efectivamente ellos tienen algunos reclamos sobre beneficios sociales que deben respetarse, pero hay otros cuatro puntos que definitivamente consideramos que no deben legislarse en el sentido de la propuesta presentada, ¿no? ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Número uno, ellos quieren que el trabajador portuario sea también aquel trabajador que está en mi planta subiendo carga a camiones o en la ruma del almacén. Ah, o sea, entonces, el ámbito privado también. El ámbito, claro. De los exportadores en sí. Yo creo que ahí quieren sorprender, yo creo que ese tema no debe permitirse. Su ámbito es el puerto y es ahí donde deben quedarse. El número dos es de que hay una serie de medidas como la ampliación del número de especialidades en las cuadrillas. Y este es un tema que definitivamente ya no corresponde porque son especialidades que redundan, y más la impresión es de que tratan de cubrir puestos de trabajo a la gente que está ahorita desocupada dentro del paquete de estibadores. La otra es de que ellos pretenden de que la rotación única, y esto significa de que yo como empresa estibadora no puedo seleccionar ni entrenar a mi personal, sino de que el sindicato va a decidir cómo viene la rotación de los estibadores y me van a dar un grupo de gente. Yo no sé si son confiables en cuanto a su productividad, si son disciplinados. O sea, acá creo que lo que tenemos que mirar es la modernidad en las inversiones de infraestructura, sí, esté acompañado con personal bien preparado, y eso tiene que tener mecanismos y reglas que justamente apunten al tema de eficiencia, y este tema de la rotación no ayuda en nada, ¿no? Uh-huh. El tema de la negociación por rama, ahí legalmente ya hay una normativa dada por el Tribunal Constitucional. Yo creo que ahí, fuera de decir que no nos parece, pero eso ya está legislado, digamos, ¿no? Entonces, ese punto no lo estamos objetando. Y en general, digamos, en ADEX hemos mantenido el diálogo abierto. Nosotros hablamos permanentemente con los dirigentes sindicales, básicamente porque nos ha sorprendido muchos años las paralizaciones, y ahora lo que queremos evitar es de que se paralice, ¿no? Y estas paralizaciones obviamente continúan, esto perjudica bastante las exportaciones de nuestro país, y ¿hay alguna decisión política con respecto ya a solucionar este problema? Se está abordando, obviamente, ya el Congreso está interviniendo, ¿hay algún llamado tal vez a los señores de que están en huelga para que esto se resuelva rápidamente? ¿Cuál es el lo que puede suceder en estos próximos días, estimado señor León? Bueno, el cuadro que tenemos hoy día es, hoy día, digamos, al mediodía, juntando los hechos acontecidos en los últimos días, tenemos un decreto supremo sacando el rifle frente a un grupo de sindicatos de que estaban bastante enardecidos. O sea, ahí hay un cuadro, ojalá que no llegue a hechos de sangre, pero creo que es un momento peligroso. Ya los hechos de Chala y de de Bagua nos señalan que el diálogo es el camino, ¿no? Uh-huh. Y ADEX mantiene la política de diálogo abierto, ¿no? Ok, hemos tenido la participación del señor Juan Carlos León. ¿Algunas palabras finales para culminar su participación y despedir el programa, por favor? Bueno, acá todo el sentido de este es que debemos continuar con el proceso de concesiones, y en el puerto del Callao debemos ir a la segunda etapa de concesiones con la terminal norte, y con eso creo que vamos a tener un puerto para soportar nuestro comercio internacional. Bueno, estamos muy agradecidos a don Juan Carlos León y a ADEX por su participación en este programa Opinión. Hasta el día de mañana. Gracias. Hasta aquí el programa Opinión, espacio de análisis y entrevistas bajo la dirección y conducción del doctor Máximo Charapaqui, y gracias al auspicio de Conduce Bien, Conduce Sano, Psicomédicos del Perú, examen médico para tu brevete, teléfono 719-9955, Ambulancia Servimedic, cuidamos tu vida las 24 horas, teléfono 719-9966, Brevetes Perú, Escuela Integral de Conductores, Avenida Arenales 598, Jesús María, teléfono 719-9940. Brevetes Perú. RTP, Revisiones Técnicas del Perú. Próxima apertura en Chosica e Ica. Teléfono 719-9859. Servimedic, examen médico para obtener tu brevete. Nuestros exámenes sirven para revalidar, recategorizar o sacar por primera vez tu brevete. Servimedic.